debido a que las aguas del río del que se alimentan empezó a llegar turbia y empezaron a tener muchas niñas y niños con problemas gastrointestinales. Fue tan masivo esta problemática que debieron suspender las clases. Desde entonces, las vecinas y los vecinos de Choya están sosteniendo una campe en una zona conocida como El Globo, que queda en el distrito Minas Capillitas, en cercanía donde se encuentra emplazado el proyecto Mara, que es un proyecto de mega minería ubicado a tan solamente 17 kilómetros del centro de Andalgalá y a unos 10 kilómetros aproximadamente de la comunidad de Choya. O sea, estamos hablando de una cercanía que no puede ser negada. Y bueno, el día de hoy, vecinos y vecinas intentaban llegar a la campe, como les dije, que lo vienen sosteniendo ya desde hace muchos meses, para llevar provisiones y también para hacer un recambio con otras vecinas y vecinos para que pudieran bajar a ocuparse de sus familias, de sus trabajos, de sus pintas, ¿no? Pero antes de poder llegar a la campe, allá en la cuesta, le salieron al paso un grupo de personas encapuchadas que constituyen lo que ya podemos denominar un grupo parapolicial. Estas patotas autodenominadas promineras los amenazaron con hachas y piedras, llegando inclusive a hacer el amague de golpear el vehículo donde se trasladaban nuestras vecinas y vecinos que están defendiendo el agua, ¿no? Y todo esto que estoy comentando ha quedado registrado en un video que está siendo difundido actualmente por redes sociales. Obviamente nuestras vecinas y vecinos no iban armados, como sí lo hacían este grupo parapolicial, ¿no? Entonces decidieron no enfrentarlos y se volvieron al centro de Andalgalá, donde intentaron radicar la denuncia en la Fiscalía de Andalgalá y no se las tomaron. Antes de eso habían intentado radicar la denuncia, y esto es muy importante, en una garita que ha instalado el gobernador Raúl Jalil a través de la policía de la provincia, en cercanías a donde están acampando nuestras vecinas y vecinos que están protegiendo el río. Esta garita no tiene otro objetivo que vigilar a nuestras vecinas y vecinos mientras garantizan que pueda avanzar el proyecto Mara, que ya está afectando nuestros ríos y que ya está contaminando nuestro territorio, ¿no? Cuando nuestras vecinas y vecinos se acercaron a esa garita policial, supuestamente pensaríamos que la policía trabaja para todo el pueblo, ¿no? Y no para las empresas extractivistas, ¿no? Sin embargo, hoy pudimos constatar nuevamente, como lo venimos haciendo desde hace muchísimos años, que la policía y el gobierno de la provincia de Catamarca son empleados de las empresas megamineras. Y esto me parece que ya es, a esta altura del partido, totalmente innegable. Entonces, nuestras vecinas y vecinos decidieron volver al centro de Andalgalá, donde están las oficinas de la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal. Allí tampoco les tomaron las denuncias y los derivaron a la sede de la comisaría departamental, de donde entiendo que finalmente pudieron denunciar este hecho. Pero además de estas amenazas contra la integridad física y la vida de mis vecinas y vecinos, que está registrada en los videos, lo que no se vio es que este mismo grupo parapolicial se acercó a la campe que sostienen, repito, vecinas y vecinos de la comunidad rural de Choya, y robaron mercadería, robaron frazadas, destruyeron las carpas y además dañaron el tanque donde tenían el agua para consumo humano. Todo esto es gravísimo y quiero recordar algo. Hace solamente unas semanas atrás, uno de nuestros compañeros de la Asamblea del Algarrobo, Enzo Brizuela, estuvo detenido 11 días. Estuvo 11 días privado de su libertad, supuestamente, o sea, acusado también de este mismo delito, delito de amenaza. ¿Cuál es la diferencia? Que las personas que denunciaron a Enzo nunca aportaron ninguna prueba. No hay ninguna prueba de que Enzo, que además no porta armas, si ustedes lo conocieran, verían a la persona que veo yo, que es un artesano, un amigo, un vecino de Andalgalá, muy pacífico. Estas personas vinculadas a la empresa mega minera, que son las que denunciaron en su momento a Enzo, no aportaron pruebas. Hoy tenemos pruebas contundentes de que se puso en riesgo la vida y la integridad física de personas, de vecinas y vecinos de Andalgalá. Si vieron el video, podrán escuchar que la voz de una mujer entre las personas que se que se trasladaban en el vehículo amenazado, ¿no? Entonces, ahora lo que yo me pregunto, ¿qué va a pasar? Porque si el fiscal Martín Camp en su momento mantuvo privar su libertad de manera arbitraria, sin ninguna prueba, a un vecino durante 11 días, queremos ver qué hace ahora cuando las pruebas son contundentes. Hay pruebas contundentes. El video no se puede negar de ninguna manera. La violencia está instalada en Andalgalá. En Andalgalá hace mucho tiempo que venimos viviendo en una situación donde la paz social no existe. Vivimos sometidos a este estrés que producen todas estas situaciones de violencia contra defensoras y defensores del agua. Son muchos meses, tenemos que pensar que están a unos 3.500 metros de altura sobre el nivel del mar aproximadamente, en condiciones climáticas extremas. Entonces, ¿por qué cuento estos detalles que tienen que ver con la topografía, ¿no? Con la geografía del lugar? Porque me parece que muestra a las claras que esta lucha es por amor, porque nadie deja toda su vida para estar ahí en el cerro, para estar defendiendo el río, para caminar. Tenemos más de 650 marchas, caminatas sostenidas, y esto lo hacemos porque amamos nuestra tierra y estamos dispuestos y dispuestas a defender. Enfoques. Tejiendo experiencias comunitarias para construir nuevo futuro. Esquel, Chubut. El viernes pasado, un temporal de nieve azotó a buena parte de la Patagonia cordillerana. En Esquel, la situación se tornó aún más grave por la ausencia de autoridades que pudieran dar respuesta a las necesidades de las familias. Escuchamos al CAI, comunicador popular, quien reporta para Enfoques desde esta ciudad. Un informe de lo sucedido con esta nevada aquí en Esquel, en los barrios, allá en el Alto Río Percy, en el Boquete Nahuelpan, en la ruta 259 de Esquel a Trevelin, para el lago Futalauque, en la ruta 71, que estuvo cortada por derrumbes debido a la nieve, también por la gran cantidad de acumulación de nieve en la ruta 71, que estaba casi intransitable, solamente camionetas 4x4 con cadenas pudieron transitar por la ruta. Después, a la noche, fue cortada la ruta para seguridad de todos los conductores de los vehículos, tanto camiones, camionetas, coches. Y para el lado del Bolsón también estuvo la ruta cortada con gran acumulación de nieve. Aquí en Esquel fue más o menos de 40 a 50 centímetros, subiendo así para los barrios 65 centímetros, 70 centímetros, subiendo así hacia la zona de la Laguna La Zeta, acá arriba también, problemas de acumulación de nieve, ya casi un metro. Allá arriba, en el Percy, un metro cincuenta, se quejaban los vecinos que no iba nadie a ayudarlo, a tirarle una cuarta, una mano ahí para poder despejar un poco la ruta y dejar de estar aislados. También para allá, para la zona de Trevelin, saliendo ya de Trevelin, también bastante acumulación de nieve con rutas cortadas. En fin, estuvo difícil la situación aquí en Esquel y la zona debido a la nevada. Estábamos pensando en ese momento que se largó a nevar, que iba a ser grande la nevada porque no había llovido, o sea, cayó nieve de repente y se empezó a acumular rápidamente. A las 2 horas ya teníamos 20 centímetros, nevaba muy fino, pero copiosamente, una cortina así de nieve. Y Y bueno, y empezó a juntar 30, 40 centímetros acá en el pueblo, en Esquel. Y se empezó a acumular a la noche un poquito más, casi 50 centímetros. Y ya uno imaginaba lo que eran los barrios, ¿no? Aquí, el Bellavista, el barrio Estación, el barrio Seferino, que están en la parte alta de Esquel. Esquel más bien está en un pozo. Y todos los barrios están en alto, así que juntó mucha más nieve de la esperada, diría yo, y hubo grandes problemas para desplazarse con vehículos y hasta de a pie también, porque estaba muy peligroso el caminar por la acumulación de nieve, por la dificultad de la acumulación de nieve. También después pasaron la máquina por las calles principales, por las avenidas, y eso taponó, con la nieve taponaron las calles y no podía correr el agua. Entonces se formaban como pequeñas lagunitas y se dificultaba mucho para que la gente pudiera caminar. Así que bueno, y en Esquel también hubo mucha bronca, porque no daban bolilla los barrios, aquí los barrios de Esquel olvidados por completo, porque nadie de la municipalidad se movía, nadie hacía nada, y bueno, y empezaron a llegar las quejas en las distintas radios, FM, AM, y bueno, ahí salieron a hablar un poco, salieron a apagar el incendio con trapos húmedos y claro, y no podían parar la bronca de la gente. Hasta que después empezó, por la misma naturaleza, empezó a calentar un poquito más, empezó a derretir la nieve, se empezó a ir los vecinos, todos colaborando con la entrada de sus casas, las veredas, limpiando la acumulación de nieve, y tampoco podían desagotar bien la nieve derretida porque estaba todo taponado debido a las máquinas que pasaban las motoniveladoras, y claro, y taponaban todo, dejaban todo el ancho de la pala de la moto, dejaban libre, después un coche detrás de otro con sumo cuidado porque la nieve al pisarse mucho queda como una película, como un vidrio. Entonces se dificultaba mucho el tránsito. Hubo problemas en la bajada de la olla a Esquel también. Gente, más de 30 coches estuvieron ahí esperando más de 2 horas para poder bajar al pueblo debido a que se despistó algún coche. Nadie que pudiera indicarle a la gente que le pusieran cadenas a los vehículos. En fin, como fue tan sorpresivo la nevada y tanta cantidad de nieve, que bueno, se dificultó mucho, mucho aquí en Esquel y en la zona. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Treleu, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coigües, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El 19 de julio de 1924, entre 400 y 1000 personas de los pueblos originarios Qom y Mocoit son asesinadas en la reducción de Napalpí, territorio nacional del Chaco. Gendarmería, policía, ejército y, cuando no, estancieros, paramilitares y terratenientes. Pero, ¿qué era Napalpí? La reducción. Masacre en Napalpí. Donde los sometían a larguísimas jornadas de trabajo. Ellos osaron quejarse de empezar una protesta. Las reducciones indígenas fueron creadas por el Estado argentino a principios del siglo pasado para incorporar la fuerza de trabajo indígena al sistema blanco. También tenían el sentido de despojar a los pueblos originarios de su identidad, su historia y su cultura, sometiéndolos a la cultura invasora y alegando una supuesta integración. Estaban custodiados por la policía y nadie podía salir de la reducción sin permiso especial. En el caso de Napalpí, los adultos eran obligados a trabajar en la cosecha de algodón en condiciones de semi-esclavitud. Niñas y niños eran enviados a escuelas públicas con educación blanca. La situación en Napalpí era cada vez más crítica. Miseria y hambre y ninguna opción a la vista. Además, la limitante de no poder circular. La protesta era una cuestión de tiempo. A eso se sumó el interés contrario de los estancieros de la zona. Se creó como toda una campaña en contra de ellos, que ellos querían tomar todo. Antonomus grandis es el nombre del bicho más conocido como el picudo algodonero. Lejos de la reducción de Napalpí, en Estados Unidos fue en parte factor causante de la masacre. Porque la plaga del picudo algodonero arruinó la industria textil de Estados Unidos en 1920. Estados Unidos necesitaba nuevos proveedores de algodón, a precios módicos. El Chaco se convierte en la tierra del oro blanco, el algodón. El entonces presidente Marcelo T. de Alvear se pone a disposición del capital internacional para fortalecer el cultivo. Precios módicos implicaban mano de obra barata. Mano de obra barata, reducción, Napalpí. El gobierno de Marcelo T. de Alvear no dudó en implicarse con las necesidades económicas de Estados Unidos. Como resultado, no se permitió a nadie salir de Napalpí, ni siquiera para las cosechas en otros lugares, y las cosas se pusieron peor. El gobernador del territorio, Fernando Centeno, estaba preocupado. Esos indios de mierda, ¿qué se creerían? Negarse a levantar la cosecha de algodón. ¿A quién se le ocurre? Todavía que les daban ropa y vales para cambiar por comida, vagos. Eso es lo que son. Mira que irse al monte para no trabajar. Habría que hacerlos escarmentar. No podían ser ejemplo para otras reducciones. Entonces pensó en el avión. El avión era un biplano Curtiss JN-90, conocido como el Chaco 2, donado por el ejército argentino al aeródromo del Chaco. El 19 de julio de 1924 sobrevoló el monte arrojando comida y caramelos. En el momento que las personas ocultas en el monte salieron a recogerlos, desde el avión arrojaron bombas incendiarias. Mientras, el copiloto hacía puntería con su Winchester. Fue el glorioso bautismo de fuego de la aviación de ejército con un pueblo originario. Cualquier parecido entre esta situación y el avión que 23 años después ametralló al pueblo Pilagá en Rincón Bomba no es ninguna casualidad. La estrategia es la misma, el estratega también. Después, poco más de 130 policías, gendarmes y paramilitares de los estancieros dispararon y golpearon con machetes a familias enteras, asesinando, violando, decapitando y quemando a más de 400 personas. Se dice que hasta 1000. ¿Y los medios de la época? ¿Qué decían? La Voz de Chaco, 21 de julio de 1924. La tranquilidad ha renacido en la zona del levantamiento indígena. En el campamento de Aguará libróse un reñido combate entre indios mocovíes y tobas. La indiada se ha dispersado completamente después de dejar sobre el terreno unos 50 muertos. Quienes pudieron escapar al monte fueron perseguidos por meses. Gracias a los testimonios del antropólogo alemán Lehmann Nietzsche, pudo comenzar a saberse la verdad. Él estuvo ese 19 de julio en Napalpí, y si bien no lo dejaron entrar a la reducción, obtuvo fotos y testimonios de la gente. Entre ellas una foto del avión biplano, rodeado de policías, gendarmes, estancieros y paramilitares, posando con sus armas junto al avión. Pero fue el Estado quien intentó borrar la memoria. Cuando se provincializa la provincia en el 51, se le pone colonia aborigen Presidente Perón. Y de ahí se borra un poco de la memoria la palabra napalpí. Y creo que fue sutil también, porque de así la gente habla más de la colonia, y como que muchas veces la historia empezó en el 40 o en el 50. En el caso nuestro reivindicamos el nombre original, tradicional y dado por los propios abuelos, ¿no?, que es el nombre napalpí. Juan Chico, militante del pueblo Qom, recientemente fallecido. Fue él quien buscó y encontró a testigos sobrevivientes e hizo posible que la masacre de la reducción de Napalpí fuera juzgada. 1. Declarar como hechos probados de la masacre de Napalpí que el sábado 19 de julio de 1924, en horas de la mañana, alrededor de un centenar de policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados, ayudados por la física aérea. Punto número 2. Declarar como hecho probado que existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento en la comisión de delitos de homicidio agravado con ensañamiento. Declarar que la masacre de Napalpí, como así aquellos hechos posteriores, conforme lo descrito en las consideraciones, son crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas. La llamada masacre de Napalpí inaugura una serie de estrategias utilizadas posteriormente por el Estado argentino en su relación con los pueblos originarios. Ellas son el uso de la fuerza pública junto a grupos paramilitares como mano ejecutora. El no dejar sobrevivientes. El ocultamiento de la información. La manipulación de la información para presentar a los pueblos originarios como enemigos internos. De nuevo, cualquier parecido con las estrategias del Estado moderno no es ninguna casualidad. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Rosa Grillo, sobreviviente. Pero yo me fui a llegar con mi hija, donde que le mataron a gente. Me fui a mirar, ahí me dejé mal. Cuando llega acá, ella se desvanece. Se le adormece todo el cuerpo, sintiendo la vibración, la energía de los muertos. Y ese es un conocimiento propio de mucha gente. Y ahí es donde ella se desvanece, queda por un buen tiempo como inmóvil. La reducción. Masacre en Napalpí. Esto fue Enfoques. Una mirada colectiva para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos. Petú Mogueleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Esto fue Enfoques.